12 del mediodía, 33 minutos. Continuamos aquí en Radio Exit. Y momento para irnos al rinconcito del Labi. Y este rinconcito esta semana se nos ha movido un poquito, concretamente hacia Sevilla. Hola Labi, buenos días. ¿Qué pasa, Ale? Buenos días a todos, rinconcito champion. Hay que ver en Sevilla y encima con la foto que nos has enviado por el Facebook, estamos todos aquí con los dientes largos, ¿eh? No, porque me he venido un día y medio a una cosita muy bonita que le hacen a mi amigo Pepi Liria y Espartaco, dos toreros muy populares y muy famosos, y mi Camachín, que es fútbol torero, y pues me he venido con mi Camachín y con los toreros a pasar un día y medio aquí, y fantástico, son actos solidarios y bonitos que ya sabéis que es lo que más me gusta. ¿Y vais a hacer alguna pachanga o simplemente...? Pachanga la que hice ayer que casi me pilla un Miura. ¿Qué me dices? No, pachanga, nada, una cosa muy bonita de fútbol y de torero. Y aquí, pues ya te digo, lo que le dije a Maribel, sí. Como he visto que me llamaba y me salió fuera para atenderos. Pero bueno, aquí estoy, que ya mañana voy para Ibiza. Y vení, bueno, es lo que te digo, si es que a mí me encanta. Si pudiera viajar día sí, día no, me encanta. No, yo creo que todos estaríamos en una tesitura muy parecida, porque ¿a quién no le gusta viajar, disfrutar de precisamente de conocer mundo y sobre todo, por ejemplo, con lo que estábamos diciendo, estar donde estás tú en Sevilla, que es una ciudad preciosa? Sí, a mí me gusta muchísimo, pero es lo que te digo, que estar aquí, venir un acto solidario, una cosa bonita, que es lo que me gusta a mí, que es fútbol, de toros, una comida, una cena y mañana para Ibiza, pues bueno, como yo digo siempre, si es que es lo que te va a llevar, los buenos ratos hay que pasarlos si puedes siempre. Y háblanos más de ese acto, ¿dónde estás? ¿Que tanto no, tanto toreros como futbolistas? No, sí, es un acto, una cosa que se le hace a los toreros, y en especial a Pepín y a Espartaco, y han cogido como invitado futbolero pues a Camacho. Y entonces pues estamos aquí en Cajasol, y una cosa, pues ya ves, hay televisiones y todo, y una cosa muy bonita. Yo estoy emocionado porque, aunque no esté en la mesa, estoy con ellos, comparto su amistad y yo, si está aquí con ellos, ya para mí es una felicidad que no se paga. Yo estuve, se lo comentaba Maribel, yo estuve hace casi 2 años por ahí precisamente, por la zona de Cajasol, y al lado que es donde está la seta, ten cuidado que hay muchos bares, ¿eh? No, bares no es que... y además tapas por todos lados. Sí, sí, no, y los buenos precios, que no, luego la gente pregunta qué has hecho en Sevilla y va a decir... No, te digo una cosa, lo he dicho muchas veces, no tiene que decir una pregunta, es que digo, si es que con esto, con los viajes a todo a 100, pues tienes suerte, y como yo lo sabía con tiempo, pues mi amigo Paquito Cabrera me saca el billetito y luego pues aquí estamos, irme a Ibiza, pues es como comer en cualquier restaurante de Ibiza, te vas a gastar lo mismo, te lo digo yo. Sí, pero comes muy bien, que eso no te lo quita nadie. No, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí el ribujito, el finito, las tapitas que te hacen te quitan el sentido. Y bueno, y mañana pues ya para Ibiza, y otra vez a la guerra nuestra, y que lo que más quiero del mundo es Ibiza, pero poder viajar a estos sitios a mí, es que no es que me guste, es que me encanta, y más a estos sitios, que en Sevilla es toda alegría, aquí no hay crisis. ¿Sabes la última que nos dijo ayer de los morancos? A ver, ¿qué te dijeron? Que le preguntaron que se vea crisis, dice, no, crisis no, dice, yo apadriné un niño en Sáhara, dice, el niño me ha tenido que apadrinar a mí ahora. No, pues cosas de estas, que siempre estás con buen humor, siempre la gente está chicharrera, simpática y ya, y estoy muy contento. Pues no te entretenemos más, que sabemos que estás liado con todo eso allá ahora mismo ya, en Sevilla. Ya. El martes estaré en el rinconcito, ahí, con vosotros, y hablamos de todo un poco. Dale un beso a Maribel, a todos los compañeros, y a ti te mando un abrazo muy grande entre sevillanas. Ahí, ahí, muy bien. Muchas gracias, Labi, también un fuerte abrazo. Un beso. Committed no crime.